elijo el que jura llenarte de amor. Soy a quien llenas de tanta pasión. ¿Quién perdió por ti la razón? Soy el que ríe con tus alegrías, el que llora si lloras mi vida. Conmigo con